Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. Bien, no queríamos parar de movernos, claro, pero hay que volver al aire, así ¿no? Es, ¿sí? Así es. Bueno, y para completar esta ronda de apreciaciones sobre el proyecto de ley de humedales. ¿Qué dice el Estado a todo esto? ¿Qué dice? Pobre, ¿no? El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cavandi. La verdad que es necesario escucharlo y podemos llegar a obtener el qué decir, ¿no?, de frente a este proyecto. ¿Qué dice el Estado? De los campichos es una buena razón para poder discutir la necesidad de una ley de humedales que regule los humedales en Argentina, porque los humedales son los que regulan el agua, los que impiden inundaciones, los que nos permiten tener calidad de agua, los que generan un equilibrio en los diversos ecosistemas. Los humedales son cuerpos de agua con poca profundidad que lo que permiten es absorber, en el caso de precipitaciones o, digamos, nutrir también, componer cuerpos de agua, como por ejemplo cuencas, en el caso de falta de precipitaciones o en el caso de sequías. Al mismo tiempo, en el caso de inundaciones, también son los que permiten que no se inunden en lugares donde habitan personas. Además de contener biodiversidad, de contener fauna, flora específica, y los carpinchos habitan ese lugar. Pasaba la primera parte de esta entrevista fresquita que se le ha hecho desde la radio El Destape, coordinada por el periodista Roberto Navarro. Ahí la primera parte de Juan Cavandi, que, bueno, comentaba un poco desde el vamos que es un humedal, ¿sí? Pero también, un poco después, cuando fue siguiendo la charla, bueno, había que tocar en algún momento qué opina, qué dice el Estado, qué dice el propio ministro de Ambiente, porque si no, bueno, todo queda en palabras bonitas, ¿no? Y claramente está demostrado que hay un conflicto en esta situación. Así que, Negrita, la vamos a escuchar la segunda parte de Juan Cavandi. Dale. Que ahí sí había que preguntarle, bueno, a todo esto, ¿qué proyecto hay sobre la ley de humedales? Hay varios proyectos. Esos proyectos han pasado por y han tenido la aprobación de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, pero tiene más giros el proyecto, y ahí es donde se juegan los intereses productivos, económicos, y uno entiende todo, pero también entiende que si nosotros agotamos nuestros recursos en pos de la productividad, el día de mañana vamos a dejar de tener recursos ecosistémicos en cual benefician a la población. Por tanto, es inteligente pensar en que los bienes naturales tenemos que contemplarlos en su fase sostenible. Sostenible significa que puedan ser usados por las próximas generaciones. Porque si seguimos degradando el ambiente en pos de la productividad y el crecimiento económico, lo único que vamos a hacer es perjudicarnos más, tirarnos un tiro en la pierna. Por lo tanto, no hay otro camino que no sea de la producción sostenible. Por eso, la agenda ambiental lejos está de ser antiproductivista. Al contrario, lo que pone el acento o la alerta que pone es que si nosotros agotamos los recursos en pos de las ganancias, las utilidades en corto plazo, sin planificación, lo único que vamos a hacer es perjudicarnos más. Entonces, eso es lo que deberíamos entender en tanto el sector productivo, la política, todos aquellos que somos parte de la vida pública, ¿no es cierto? Para comprender la urgencia del tema y los riesgos, porque no por nada tenemos una bajante histórica de la cuenca del Paraná, no por nada tenemos suelos estresados que hoy son están desertificados y que hace unos años, hace 10, 15, 20 años, eran suelos productivos. No por nada hoy tenemos estrés hídrico en la cordillera, ¿no? Y todo tiene que ver con el calentamiento global, con la actividad antrópica, con el mal uso, con el agotamiento de los recursos naturales. Entonces, es un buen momento, los carpinchos incluso es una buena metáfora para parar la pelota y para decir, si no cambiamos, nos vamos a chocar contra la pared. Duerme rubio el sol sobre el trigal. Me quedo con la frase de que cuidar el ambiente es más barato que destruirlo. Así que bueno, eso simplemente, no. Sí. Para mí. Y un poco también lo que decía, traduciendo un poco, tiburón que se duerme se lo lleva la corriente en esto de, la amenaza del sistema productivo que lamentablemente pone en jaque a todos los bienes comunes, le dice Cavandier también, los recursos naturales, y que claramente hay un conflicto ahí, en donde el Estado es parte, donde no creo que sea como una situación donde un ministerio tiene que pelear con otro, sino que se tiene que llevar a un consenso, pero que lamentablemente la parte económica siempre tiene más peso, ¿no? Uh-huh, eso es algo que lamentamos y que vemos repetir constantemente, pero como para hacer equilibrio en esa balanza y que no sea una cuestión interna entre Estado y Estado, están justamente las organizaciones, están, bueno, todo tipo de manifestaciones que surgen localmente, después pasan a ser regional y después se van contagiando de asamblea en asamblea por todo el país. Eso creo que da fuerza y creo que le tiene que dar también respaldo a los estamentos del Estado que tienen que velar justamente por los intereses comunes, por la conservación del medio ambiente, y que eso no significa que no se puede hacer nada. Es que en una sociedad activa es imposible que los funcionarios públicos no tomen compromiso ante ello, y además de que de parar un país y pensarnos en lo que estamos necesitando, ¿no? En que cuáles son nuestras prioridades. Y justamente creo que una de estas prioridades pasa por establecer leyes de presupuestos, aunque sea mínimos, a nivel nacional para promocionar la conservación por sobre todas las cosas, una gestión que sea al menos sostenible en el tiempo, en objetivos a largo plazo, en territorios, y restaurar los ecosistemas dañados. Como decía una de nuestras entrevistadas, lo que ya se hizo, lamentablemente, en los humedales, no se puede volver atrás. Muy bien, Negrita. Así empezamos esta segunda parte, escuchando la parte gubernamental, la parte del Estado. Nosotros nos queda una media horita más del programa. Vamos a estar compartiendo a continuación la voz de Miriam Sotelo, quien es parte de Guardianes de Libera. Ajá, ahí sí. Laura y Daniel Soldini, que han hecho esta caravana en kayak de Rosario a la parte de Tigre, bueno, mencionaban que hay más de 20 humedales en todo el país y que los esteros de Liberá son los humedales, digamos, de primer nivel, los más conocidos. Claro, los más conocidos, pero que sí, del norte al sur hay humedales. Sí, y que son también la proporción es muy grande. Así que nos parecía importante no solo tocar lo que van haciendo en estos lugares, en Santa Fe, en Entre Ríos, en la propia provincia de Buenos Aires, sino también aquellos que ya vienen con larga data defendiendo, pero también un poco marcando la cancha, ¿sí? A la parte, porque los esteros de Liberá es como una cosa muy grande y que sobresale mucho, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí han demostrado. Si te parece, Negra, la escuchamos a Miriam y después nos vamos a la musiquita. Dale. Bueno, nuestra comunidad, que es Yajaveré, se encuentra ubicado dentro de los esteros de Liberá y bueno, nosotros estamos dentro de lo que es un humedal tan importante, la segunda reserva más importante de Latinoamérica, y bueno, es un humedal que contiene diferente biodiversidad, paisaje, es muy importante, ¿no? Nosotros desde mi comunidad y bueno, desde Guardianes de Liberá, que es la organización de la cual soy parte, y también la Federación Campesina Guaraní de Corrientes. Bueno, Guardianes de Liberá viene hace mucho haciendo un trabajo social, como un caminito de hormigas, ¿no? Con el tema de la ecología, el tema de huertas ecológicas, compost y bueno, todo lo que tiene que ver. Apoyamos a varias familias con el tema de problemas de agrotóxicos, de niños que se han muerto en la provincia. Estamos en contra, obviamente, de grandes proyectos extractivistas de los gobiernos correntinos, donde apuntan a un modelo que para nosotros no es nada sustentable para el ambiente y para nuestros ecosistemas. Y bueno, con el tema de la ley de los humedales, sin obviamente apoyamos al 100% a la organización Guardianes de Liberá, que es la organización que está, una de las organizaciones que están encabezando este proyecto de ley, que es de público conocimiento. Creo que bueno, ahora también el auge del carpincho, que como vos lo decías, sale a reflotar, de que por ahí el interés económico y por ahí el que tiene plata hace lo que quiere, como siempre decimos nosotros, y por ahí, bueno, invadir lugares donde el ecosistema tiene su biodiversidad, en este caso como está pasando en Nordelta, es un espacio donde los carpinchos tenían su espacio y bueno, hoy se sienten invadidos por diferentes construcciones que se fueron haciendo en ese lugar. Pero bueno, como te decía, este proyecto de ley es muy importante para los diferentes humedales de Latinoamérica, del mundo. Creo que tenemos humedales muy importantes, también viendo el cambio climático que viene sucediendo a nivel mundial. Creo que es muy importante el hecho de resguardar y de proteger, ¿no? Y que la gente se involucre y que los políticos también se involucren en esta ley, porque bueno, a veces vemos proyectos ostentosos que simplemente destruyen, y bueno, yo como siempre digo, nosotros solamente estamos de paso y tenemos que también dejar para las futuras generaciones un ambiente sano, sustentable, y bueno, por eso pido por una ley de humedales urgente. Ciudad Campo. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad.

porque no le cabe ninguna. Y todas las manitas arriba. Ay, carpincho malvado, ay, no seas así. Ay, carpincho malvado, ay, no seas así. Me lo ataca el caniche, no lo deja salir. Me lo ataca el caniche, no lo deja salir. ¿Por qué? Claro, porque hay que conocer nuestras especies nativas o no. Rami, ¿qué decís? Así es, negra, y lo hacemos. La verdad que esto, los carpinchos, revolucionó. Me encanta. O sea, la cumbia, la banda Tunas Gratis le dedica una canción y nos enteramos que existe la banda Tunas Gratis, dicho sea. Claro. Pero claro, también hubo más, negra. Escuche, porque la verdad que ha inspirado a mucha gente. Escuche más, Canción para carpincho. Estamos todos recorriendo la ciudad. Volviendo a casa, recordando el humedal. Y al cheto siempre se le olvida que aparte de él también hay vida. Entonces cree que es su tierra prometida. Andando solo o en manada por ahí, cruzando el muro que me impide ser feliz. Que creaste un mar de gente a donde habitaba yo. Mira, mi amigo, el que sobra casos vos. Carpincho, vuelve a Nordelta. Se haga justicia en lágrimas de sus caretas. Carpincho, esta es tu tierra y es natural que el humedal te atrajera. Baray, baray, baray, baray, baray. Claro. En Buenos Aires, allá en Tigre, son modernos. Se hacen los yanquis, pero viven en un termo. Evade impuesto el cajetilla, pero esa es otra cosa. Bueno. Necesitamos la unidad, ¿no? Claro. Y es importante conocer de qué estamos hablando, sí, ¿no? Sí. ¿Y el carpincho? ¿Qué es el carpincho? El carpincho es un roedor, es el roedor más grande del mundo, ¿lo sabías vos? Sí, ya lo tenía el carpincho desde hace mucho tiempo, porque justamente da que hablar, ¿no? Claro. Participa en algunos dibujitos también, aparece el carpincho. Y tuve la suerte también de estar en los esteros de Liberá, así que ahí quedé enamorado a primera vista. ¿Carpincho? Sí. Mirá vos, no te sabía con carpincho. Y sí puedo decir de que es pieza fundamental, un actor principal de la biodiversidad en los humedales. Es el roedor más grande del mundo. No come queso. Ama el agua. Es el carpincho. Tiene un pelaje áspero, dos dientes superiores y dos inferiores. Tiene unas patas parcialmente palmeadas y es un excelente nadador. Usa el agua para regular su temperatura, aparearse y refugiarse de sus predadores, como el yaguareté, el puma, la boa curiyú y el yacaré. Se alimentan mayormente durante el crepúsculo de pastos, gramíneas y plantas acuáticas. A veces come su excremento para obtener bacterias que facilitan su digestión. Convive con distintos tipos de aves, como el picabuey, el chimango, el tordo. También las garzas y el carancho. Se reproduce durante todo el año. Vive en grupos familiares de hasta 30 integrantes. habita en distintas provincias de nuestro país. En Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santa Fe. La acción ambiental es ahora. Bueno, Negrita. ¿Y quieres contarme más de los carpinchos, no sé, alguna otra cosa? No, la verdad. Digo, me cantaste un montón de cosas, así que por ahí me puedes contar un poquito más. No, no, le voy a seguir compartiendo canciones. En este caso, lo que queda claro que son animales inofensivos, que totalmente, la gente de Nor Delta no tiene que preocuparse de nada en ese sentido. Y que son pintorescos. Sí, llama la atención, mostraban y se quejaban algunos que bueno, los carpinchos se metían, por ejemplo, adentro de las piletas, ¿sí? Y eso claro. No es algo colorido nada más, sino que justamente están necesitando de ese hábitat y se lo rebusca de la forma que sea, ¿no? Antes había un humedal, ahora hay una pileta. Y así que bueno, Negre, nos vamos con el último temita musical y ya nos quedan las noticias agropecuarias de la voz de Violeta Collado y, por supuesto, también el tema del disco Músicas y Territorios. Ajá. Que siempre compartimos al final. Ya estamos llegando al final del disco, ya era hora también porque... Estaba largo el disco. Van 16 discos viajando por todos lados y nosotros ya estamos ahí un poco... 16 temas. Sí. 16 temas. Sí, sí, sí, todos hermosos, pero bueno, nos queda un trámite más. ¿Y vos te planteaste, Remy, qué vamos a hacer después? Ah, siempre aparece algo. No traiga preocupaciones en este momento. Bueno, la última canción bizarra con el tema de los carpinchos, compartimos y ya volvemos hechos y derechos serios para compartir las noticias agropecuarias. Pero una más. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Buena semana para todas y para todos. Estas son las noticias agropecuarias que compartimos desde Radio Central Ferroviaria. Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Semana del sábado 21 al 27 de agosto. Incendios. Una vez más y en menos de un año, las sierras de Córdoba vuelven a ser escenario de incendios forestales. Alrededor de 80 cabañas fueron arrasadas en Potrero de Garay esta semana, donde además se evacuó a varias familias de la zona. En Calamuchita se contabilizaron cerca de 2.500 hectáreas afectadas. En el caso del siniestro producido en el paraje de Intillaco, el jefe de bomberos de Villa General Belgrano, Marcos Sangl, aseguró a la prensa local que el fuego fue intencional. En cuanto al incendio que empezó en San Clemente, el jefe comunal de Potrero de Garay dijo que el fuego se produjo tras la caída de un cable de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Ley de humedales. Una travesía partió en kayak desde Rosario y recorrió 350 kilómetros por el Paraná hasta llegar al Congreso de la Nación, donde se dejó un petitorio firmado por 400 organizaciones socioambientales para que se trate el cajoneado proyecto de la Ley de Humedales. La iniciativa enfrenta a los lobbies del agronegocio, la minería de litio y el sector inmobiliario. Pero ambientalistas, habitantes de las islas y hasta los peligrosos carpinchos de Nordelta reclaman su debate antes de que pierda estado parlamentario a fines de 2021. Leche de hongos. Una startup con sede en California fabrica leche a base de hongos que, según explican, es molecularmente idéntica a la proteína de la vaca y cuya producción favorece el ambiente. El emprendimiento logró unificar el gen que codifica la proteína de suero en la leche de vaca y lo introdujo en un hongo. Según lo explicaron, cuando el hongo se cultiva en tanques de fermentación, produce proteína de suero que luego se filtra y se seca en un polvo que se usa en productos como el queso y el helado. Yerba mate. En la provincia de Misiones clausuraron un molino clandestino y un depósito de palos de yerba. Inspectores del área de fiscalización del Instituto Nacional de la Yerba Mate realizaron dos procedimientos en el marco de las reglamentaciones que prohíben ciertas prácticas. En el caso del molino, la decisión se tomó debido a que se encontraba procesando palos de yerba en el predio de un secadero de té, mientras que el segundo procedimiento fue por el hallazgo de un depósito abandonado que contenía bolsas con palos de yerba mate, considerado un subproducto del proceso de zarandeo que debe ser descartado. Cebollas. Este año, según estimaciones, podrían quedar unos 100 millones de kilos de cebolla sin cosechar en el país, porque se espera una sobreproducción y, por lo tanto, precios bajos. Es porque, en la última temporada, la superficie cultivada pasó de 19.000 hectáreas en todo el territorio nacional a 21.000, y Brasil, el principal comprador de esta hortaliza argentina, tiene un buen abastecimiento en 2021. Sin embargo, algunos productores con cultivos de cebolla, papa y ajo señalan que prefieren esperar porque saben que el clima y el contexto económico pueden modificar el tablero de juego en pocas semanas o días. Soberanía. Avanza el desarrollo de la vacuna argentina contra el coronavirus, conocida como Arvac Cecilia Grierson, y el próximo año se probaría en humanos. Es la iniciativa más avanzada en nuestro país y fue seleccionada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. El anuncio fue encabezado por Roberto Salvareza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, quien recordó que existen varios proyectos de vacunas argentinas, todos en fase preclínica, pero que hay uno que se encuentra muy avanzado, que es el que se está desarrollando en la Universidad de San Martín con investigadores del CONICET y el laboratorio Casará. Plan. El ministro Luis Basterra presentó avances del plan ganadero en el Consejo Agropecuario. Durante el encuentro esta semana, autoridades nacionales compartieron con los ministros de producción de las provincias los primeros resultados del trabajo participativo y federal para la implementación de un plan federal para la ganadería bovina argentina. Durante el encuentro, también quedó constituida la Comisión Federal de Producción Ganadera, que tendrá representación de las cuatro regiones del país: Norte, Centro, Cuyo y Patagonia, definidas para la implementación del plan, atendiendo las necesidades de cada una de ellas. Gauchos. La ciudad bonaerense de Luján suspendió su tradicional peregrinación gaucha y prohibió la tracción a sangre. El intendente de Luján, Leonardo Boto, junto con autoridades eclesiásticas, organizaciones proteccionistas y círculos criollos, anunciaron los cambios que se prevén para la celebración por el Día de la Virgen Patrona del país. La tradición no desaparecerá, pero a partir de este año tendrá un leve cambio. Se hará un desfile a caballo el domingo 26 de septiembre y solo podrán participar los centros tradicionalistas para cuidar la vida tanto de los animales como de los jinetes. Clorpirifos. El SENASA dispuso la prohibición para importar el principio activo del clorpirifos, la prohibición para elaborarlo y fraccionarlo a nivel local en un plazo máximo de 90 días y la prohibición de comercialización y uso a partir de los 455 días desde que entre en vigencia la resolución, que se cumplirían en el año 2023. Uno de los objetivos de esta regulación es que Argentina se adecue a las reglamentaciones internacionales y los alimentos que se exporten no pierdan competitividad en los mercados del mundo, que ya fueron advertidos sobre el daño de este agrotóxico. Cabritos. El Instituto de Cultura Popular, conocido como INCUPO, difunde los resultados de la experiencia de cría de cabritos de monte agroecológicos en Santiago del Estero. La organización de la sociedad civil que trabaja a favor del ambiente acompaña desde hace 15 años a unas 20 familias de la localidad de Añatuya, en esa provincia, en la producción en pequeña escala. En un comunicado destacan que la importancia de este modelo de producción radica en que permite mantener el monte nativo en pie y valorar la biodiversidad natural para la alimentación y cría del animal frente a modelos productivos que modifican el ambiente. Activistas de Greenpeace desplegaron frente a la estación de Retiro en Buenos Aires un cartel de 24 metros cuadrados con una obra artística alusiva a la destrucción de bosques para exigir el abandono del uso del quebracho en la reparación de las vías del tren. Denuncian que la licitación del Ministerio de Transporte de la Nación, que se adjudicará a mediados de septiembre, utilizará 36.000 durmientes de madera en 15 kilómetros en la provincia de Chaco y en otros 15 kilómetros en Catamarca. La organización asegura que esta práctica es responsable de que la región del Gran Chaco esté al tope de los índices globales de pérdida de bosques nativos. Fueron las noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria. Para todas las radios rurales y comunitarias del país. Pueden volver a escucharlas en nuestra página de Facebook como Radio Central Ferroviaria. Chau, hasta la próxima semana. Ciudad Campo. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Bueno, Negrita, hemos llegado a la parte final de Ciudad Campo. Hemos viajado bastante. Sí. Sí. Y tratando de ponerle onda, así como lo hicieron quienes participaron de la caravana náutica, exigiendo la ley de humedales. Bueno, tratamos de seguir levantando esa bandera, pero también de no aflojar, ¿no? Porque son muchas cosas, entonces, al mal tiempo, buena cara. Así es, a seguir remando. Eso mismo, sí. Bueno, y llegamos al final de esta nueva edición de Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, y no nos queremos ir sin ofrecer un nuevo tema musical de este disco que es tan maravilloso. Sí, el disco Música y Territorios tiene 18 canciones. Mire. Que justamente fueron propuestas por radios comunitarias de diferentes partes, miembros de la red de radios rurales. Rurales. Rural. Y bueno, hemos pasado por diferentes lados, por Jujuy, por Córdoba, por Santiago. Nos hemos cruzado ahora para lo que es la provincia de Río Negro, porque la radio FM El Arroyón, sí, así se llama. Así es. Presentó un tema musical de Anaí Rayén Mariluán. Ajá. Y el tema se llama Choique. Así es. La letra le corresponde a Anaí. La música está a cargo de Andrés Grimsdit y está presentado. me salió bien. Y está presentado, como usted bien decía, por FM Arroyón de nuestra querida provincia de Río Negro. Bien, y como siempre, como el final de cada Ciudad Campo, antes del tema musical lo presenta la querida Julia Senko. Muy bien, Choike, para ustedes, buena semana para todos. Nos estaremos viendo en algún nuevo programa, decía el campo. Problema hay para hacer dulce, así que... Así que, claro, tenemos problemática para rato. A seguir andando, negrita. Así es, buena semana. Chau, chau. Sigue el largo camino que atraviesa las geografías de nuestro territorio. Aparecen montañas nevadas y lagos azules. Estamos en Río Negro, pero podrían ser muchas otras regiones. Allí habitan desde siempre las comunidades mapuches. Ritos ancestrales se celebran al ritmo del choike. Una noche única, donde nos encontramos soñando juntos, juntas, esperando el nuevo ciclo que comienza.